antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles rompe récord con Fine Line. De acuerdo al portal Billboard, el cantante británico se posicionó en el número 1 del chart 200 por segunda semana consecutiva y logró vender 89 mil unidades de su disco. Este logro lo convierte en el primer artista masculino en mantenerse en la cima de la lista por ese lapso de tiempo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.